¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Agustina. Bueno, Agustina está sumándose a esta posibilidad de, bueno, mostrar lo que hace y además vender alguna de las artesanías. Sí, como vos bien lo has dicho, estamos acá en la legislatura, vamos a estar por 3 días mostrando y vamos a tratar de vender. Lo que nos interesa es vender lo que hacemos con nuestras manos. Uh-huh. Estamos felices de poder compartir este lugar, ¿no? Que ya que los artesanos no contamos con un lugar propio y la legislatura nos ofrece este lugar, bueno, aprovechando a mostrar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor, está entregado hacia el otro. ¿Usted hace cuánto que se dedica a esta manualidad, a esta artesanía? Mira, yo hace 6 años desde que me jubilé. Ah, mira. Me jubilé y pensé que se me terminaba la vida, porque me quedé sin horario, no sabía qué hacer y de pronto, bueno, alguien me dijo, tenés 2 manos y salud, ya sabés tejer, así que podés empezar. Y bueno, ahí fue como empecé y me di cuenta que podía hacer cosas y que las podía vender también. Así que lo hago con mucho amor y me sirve como de gran terapia, digamos. Claro, y vemos que usted hace algunas piezas en tejido que por ahí no son habituales, ¿no? Hace llaveros, hace algunas fundas de botellas. Sí, lo mío es muy... no lo vas a encontrar repetido porque hago los frascos, como bien vos dijiste, hago mates también. Mates, mirá, sí. Hago mates, llaveros, las gallinas portahuevos. Sí, lo mío no se repite, gracias a Dios. Lo que agregué para esta feria son ponchos, pero no sé, los chuflines tampoco los vas a encontrar, se me acabaron las vinchas que tenía, pero bueno, tengo rosarios también, cosas que no hay repetidas. Uh-huh. Son como, trato de hacer como medio único y mantener el... ¿Y usted, respecto de las piezas, las va buscando, las va imaginando usted misma o, bueno, tuvo una...? No, es imaginación propia. Imaginación propia, sí. Como podrás observar, los llaveros son de diferentes motivos, es imaginación propia. Claro. Pienso y, bueno, y tomo la aguja y... Se pone a tejer. Y me pongo a tejer. Ya ves los detalles de los zapatones, que son totalmente diferentes. Bueno, muchas gracias, Agustín. No, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, buen día. ¿Su nombre? Hola, buen día. Mi nombre es Silvana Castro y soy del Balneario El Cóndor. Ah, del Cóndor. Bueno, la posibilidad hoy de comenzar una muestra de artesanías acá en la legislatura, coméntenos. Sí, esta es una muestra de tejedoras y madera. En lo personal tengo prendas tejidas a mano. Uh-huh. Con técnicas de puntos de crochet, de 2 agujas. Y bueno, y con lana industrializada y con lana hilada a mano también, o sea, bien artesanal. ¿Usted se dedica hace mucho a este tipo de artesanías? Sí, en realidad yo tejo desde muy chiquita. Esto fue todo un trabajo, un proceso que se fue haciendo. Yo empecé a trabajar con un trabajo de rescate de patrimonio cultural inmaterial, en particular en el tejido. Y bueno, y rescaté todo lo que viene de nuestros ancestros, lo que me enseñaron mis abuelas, mi mamá. Y en base a eso armé este emprendimiento, que rescata todo lo que es principalmente puntos de clásicos, o sea, lo que viene desde nuestros ancestros. Uh-huh. Y le decimos a los vecinos y vecinas que se acerquen a mirar qué tipo de piezas sí, hay para niños. Las chicas tienen una oferta variada, hay ponchos, hay gorros, hay cuellos, hay bufandas, en todo lo que es tejido hay variedad de prendas. Y vamos a estar, en el caso mío en particular, esto, ponchos, ruanas, bufandas para el Día del Padre. Uh-huh. Y chales. ¿Ya había estado alguna vez acá exponiendo? No, esta es la primera vez, así que le agradezco a Angélica que en varias oportunidades me ha invitado y nunca podía coincidir. Y sí, no, es un gusto estar y vamos a estar todos los días de acá al viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Porque el artesano sabe que el artesana. ¿Cómo es su nombre? Bueno, mi nombre es Estela Maris Romano. pero el artesano es mi esposo, Juan Carlos Portada. ¿Sí? ¿Usted le está ayudando? El apoyo logístico, digamos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, nosotros empezamos como una distracción y bueno, cada vez vamos ampliando más a ver a qué llega nuestro proyecto. Uh-huh. Veo que todo trabajo en madera. Todo trabajo en madera y todo artesanal. Muy poquitas máquinas, muy poquititas máquinas. Trabajamos con las manos. ¿Y qué se ofrece acá para el vecino que esté escuchando o viendo? ¿Qué es que se va a encontrar acá cuando llegue a este puesto en particular? Se va a encontrar tablas para asado, bandejas que están hechas con corcho. Uh-huh. Van a encontrar tablas para picada, tablas para perniles, rompenueces, cubiertos. Bueno, cada vez vamos ampliando más nuestras expectativas. Uh-huh. ¿Hace mucho que comenzaron con esta tarea? No, hace muy poquitito, un año y medio más o menos. De a poquito, vamos a pasito de tortuga, pero el avance es primordial. Uh-huh. Y una linda oportunidad siempre que se presenta la posibilidad, sí, de mostrar lo que uno hace, ¿no? Donde podemos, vamos. Realmente acá en la legislatura ya es la segunda oportunidad que nos dan y estamos muy agradecidos. Y bueno, estuvimos en el Centro Cultural, en La Boca, bueno, donde podemos, estamos. Bueno, ¿usted es de acá de Viedma? Sí, somos de acá de Viedma. Tenemos el microemprendimiento en casa. Bueno, muchas gracias. No, no hay por qué. Gracias a usted. Teresa, bueno, una vez más acá en la legislatura, creo que ya ha estado, ¿no? ¿Alguna vez? Sí, siempre venimos, cuando hay ferias, siempre estamos vendiendo nuestros productos que hacemos. Uh-huh. ¿Hace, sí, cuánto que usted se dedica a esto? Oh, yo hace años, cantidad de años ya. Uh-huh. Sí, debe ser como 15 años que estoy. Ahora no salgo mucho porque mi salud no es buena, pero antes salía para todos lados. A donde había feria, ahí estaba. Uh-huh. Y ofreciendo siempre lo que produce con sus manos, sí, tejido. Con mis manos, todo es con mis manos que hago tejido. Y así, antes era una cosa que era, cuando no estaba jubilada vivía de eso. Ahora, uh-huh, gracias a Dios, ya, bueno, vamos, más fácil llevándola toda. Uh-huh. ¿Y qué ofrece para aquel que esté escuchando o viendo? ¿Qué puede encontrar de sus productos? Hay bufanda, campera, pullover, gorro, infinita, boina, de todas clases. Lo que no hay es guantes y medias, pero lo demás tenemos todo. Uh-huh. Sí, veo, sí, que hay una gran oferta, ¿no? Sí, gracias a Dios tenemos. ¿Cómo está el tema de los materiales? ¿Han aumentado en el último tiempo, sí, los materiales? Sí, muy cara, está, la lana está muy cara, el hilo, todo es sumamente caro. Así que a veces la persona dice, no, pero qué caro que venden, pero el trabajo y el costo del material y casi no es tanta la ganancia que uno tiene, porque con todo lo que tiene que poner en una prenda que hace, uh-huh, ya. Claro. Bueno, muchas gracias, Teresa. Bueno, gracias a usted. Puedo ver que no tienen edad, o tienen un rato y se les va explicando su habilidad. Sonreír les ayuda a vender lo mejor que ellos saben hacer, que es el arte de hacer nacer. Una pulsera cheta de un par de hilos sueltos, o una cara en un tronco que no estaba ahí. Por doquier en el parque hadas y duendes sueltos van siendo inspiración para sobrevivir. Porque hacer nacer nuevas formas con sus manos, para bendecir al sol cada mañana, necesita el artesano, porque el arte sana, porque el artesano sabe que el arte sana. La motivación